volver a encontrarte. Que mi amor te necesita, que no se nos vaya el tiempo sin recuperar la risa. Que no se nos vaya el tiempo sin recuperar la risa. Solo me importa quererte, ser parte de tu mundo. Que la vida no es eterna, se nos ve en cada segundo. Que la vida no es eterna, se nos ve en cada segundo. Que volver.